Queridos papá y mamá, os escribo desde el puerto de Arenas. Es una ciudad verdaderamente increíble. Cuando llegué no me dio tiempo a verla bien, porque estuve de paso hacia Laris, pero ahora estoy alucinando, de verdad. Arenas es como un bazar enorme, lleno de vidilla, con gentes de todos los universos, o más. Casi todas las calles están cubiertas porque sopla un viento de mil demonios, y hay 9 plazas donde se reúne todo el comercio y la diversión. Pero lo que más me ha impresionado es el muro de la Gran Duna. Imaginaos, es como si hubiesen hecho una presa, pero para arena. Lo malo es que a veces hay avalanchas, pero la gente de aquí está acostumbrada. Bueno, ya me queda poco para volverme a casa. Salgo dentro de unos días. Por cierto, me hospedo en la posada del Buhonero, en la Plaza Cuarta, por si queréis algo. Y nada más. Voy a ver si me doy un garbeo. Besos de vuestro hijo que os quiere.